La Universidad Juárez del Estado de Durango, a través de la Dirección de Comunicación Social y Radio Universidad, presenta Quehacer Universitario Radio. Porque la UGED es noticia. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Soy Jesús Soto Salcido y tengo el gusto de recibirle esta tarde en el 1270 y en www.radio.uged.mx. Hoy es viernes de salud y de cultura sana. Bienvenida, Claudia, ¿cómo estás? Muy bien. Ahora, pues como dijimos ayer, nos dejó respirar un poquito lo del frío, pero bueno, esperemos de que así sigamos los demás días y que no tengamos tanto frío, porque bueno, esto impide hacer muchas actividades y bueno, la Navidad contrae muchas actividades y pues es lo que vamos a hacer. Y vámonos ya directamente a la información. Vámonos directamente a la efeméride, señor productor, ¿sí? Vamos a la efeméride un día como hoy. Un día como hoy. Un día como hoy. En 1814 murió el Marqués de Sade, escritor y filósofo francés, autor de varias novelas que aunan los relatos eróticos con la exposición de un sistema filosófico materialista y ateo. Su filosofía es la de la libertad extrema, sin el freno de la moral, la religión o las leyes, con la búsqueda del placer personal como principio más elevado. De su nombre procede la palabra sadismo. Principales obras son las 120 jornadas de Sodoma o la escuela del libertinaje, los infortunios de la virtud, primera versión de Justín, entre otras. ...1867... se creó la Escuela Nacional Preparatoria. La misión de la Escuela Nacional Preparatoria es impartir educación a nivel bachillerato que proporcione a sus alumnos una formación integral que les permita adquirir conocimientos y habilidades para acceder a estudios superiores con una actitud analítica y crítica, desarrollar su personalidad y enfrentarse a la vida de manera responsable con un alto sentido social, congruente con las necesidades del país. 1915, Albert Einstein publica la teoría general de la relatividad. ...1923... nació María Callas en Nueva York, Estados Unidos, hija de inmigrantes griegos. Es considerada como la más famosa cantante de ópera del periodo de posguerra. Una de las grandes divas del bel canto en el siglo XX, combinaba esta técnica con un gran talento dramático, lo que le hizo la más famosa actriz cantante de aquella época. El yate Granma llega a las costas de Cuba con 82 revolucionarios cubanos a bordo, comandados por Fidel Castro, dispuestos a derrocar al dictador Fulgencio Batista. 1982, se implanta exitosamente el primer corazón artificial permanente, realizado por el doctor Robert Jarvik, al dentista jubilado Barney Clark, en la Universidad de Utah. www.buscador.com.mx bibliotecadigital.ilce.edu.mx. Un día como hoy. Un día como Radio Universidad. Radio Universidad. Radio Universidad. Radio Universidad. Radio Universidad. Radio Universidad. Noticias UGED. Y en las noticias UGED, bueno, el domingo pasado, el equipo de la Universidad Juárez, el equipo de fútbol Diablos Rojos de la UGED, se corona como campeón de la categoría Premier de la Liga de Fútbol Benito Juárez y el rector Luis Tomás Castro Hidalgo los felicitó. Tengan por seguro, lo he manifestado, que en la medida y posibilidades de la institución Nosotros seguiremos apoyando al deporte, seguiremos apoyando a CEDU, seguiremos apoyando a la liga. Y en relación a ello, pues efectivamente es con la mezcla de recursos, con ese aporte de los recursos propios de la liga, con transparencia en los manejos, es como podemos hacer muchas cosas. El dinero a veces es insuficiente en la universidad por la gran cantidad de cosas que hay que hacer, en el deporte precisamente, en la difusión de la cultura, en la investigación, en la academia. Y otros temas que ustedes saben, maestros, alumnos, trabajadores, requieren precisamente del alma mater para solventar ciertas cuestiones. Pero yo creo que la política de su servidor ha sido perfectamente entendida por los funcionarios de la administración central, por los directivos de las unidades académicas, por el directivo de CEDU, de que si hay dinero, recursos propios, hay que meterle para poder dar buenos resultados. Es así como podemos comprar un mejor uniforme, es así como podemos comprar balones, es así como podemos pagar arbitrajes, inscripciones, etcétera, etcétera, para que ustedes precisamente saquen la casta y den el resultado. Es la segunda vez que nos reunimos en poco tiempo con resultados muy satisfactorios en este sentido, y eso es la respuesta, mejor dicho, que yo al inicio de la administración le pedí a CEDU por conducto del señor Leal Maturino. Resultado. Y aquí está, lo cual me da mucho gusto. Quiero pues felicitar a CEDU, felicitar a Chover por ese trabajo también que se hace de manera personal y profesional. A cada uno de ustedes, decirles que el que se siente orgulloso, pues soy yo, de ustedes precisamente, de los alumnos universitarios, de el compromiso que sé que ustedes tienen en lo académico y que aparte invierten todavía aún más su tiempo en esta actividad. Y ojalá ustedes sean el ejemplo de muchos jóvenes universitarios, porque es así como podemos dar ejemplo o muestra de que la universidad forma integralmente en la academia, en el deporte, en la cultura y en la investigación en un futuro cuando ustedes sean profesionistas. Ojalá hay muchos jóvenes de prepa y de nivel superior sigan su ejemplo. A veces vemos con tristeza cómo se nos pierden en muchos temas, y que ojalá estas muestras vivas del esfuerzo inspiren precisamente para realizar actividades realmente productivas, que van a redundar en lo personal y en lo futuro en lo profesional, y le aportan al mismo tiempo a nuestra universidad. Ustedes son el brillo de la institución, y en ese sentido pues conminarlos a que continúen unidos, a que sigan siendo equipo, a que este torneo, esta liga, pues sea un escaño, un peldaño para precisamente lo que viene, porque eso es continuo, y ojalá y podamos seguirnos reuniendo con resultados muy, muy satisfactorios. Se adquiere por bien, y por otro lado, mire usted, también tuvimos la oportunidad de platicar con Enrique Leal Maturino, quien es el director del Centro Universitario, del Centro del Deporte Universitario de Durango, y pues él está muy orgulloso, porque con justa razón, ya que el equipo de los Diablos Rojos estuvo invicto durante toda la temporada, juegan bastante bien, y esto es lo que dijo en el mensaje que les dirigió a los muchachos. Se adquiere por primera vez una carta para un selectivo nuestro, en 18 años de existencia de la Liga Benito Juárez. También decirle que es histórico, porque nuestro equipo llega con 16 fechas invicto a pelear la liguilla, y que finalmente se corona el esfuerzo de cada uno de estos muchachos jóvenes, muy unido en torno al encargado de selectivo, que es Alejandro Chover, unido en torno a un rector que se ha preocupado por darnos todo lo necesario, todo lo que necesitamos en el CEDU para llegar a esta meta. Finalmente, toda aspiración de cualquier equipo que está compitiendo, no fue fácil, la victoria, aunque se vea 3-0, el marcador muy claro, contundente, pero enfrente teníamos a un equipo bicampeón que iba por el tricampeonato. El juego de conjunto que desde enero nos dimos a la tarea como compromiso deportivo, como compromiso universitario, como compromiso juarista, y decirles, muchachos, llegan a una liga muy competida en donde jamás había estado un equipo de nosotros, en donde se estaban peleando siempre los descensos, en donde no teníamos carta propia, en donde todo era adverso. Ahora, gracias a ese gran empuje de una administración que usted encabeza, señor rector, y que usted ha descansado la responsabilidad y las decisiones en un funcionario de mucha capacidad, porque él conoce lo que es el CEDO, conoce lo que es vivir las entrañas mismas del CEDO, conoce la Liga Benito Juárez, que es aquí el ingeniero Vicente Reyes, que ha sido un gran apoyo para su servidor, para Alejandro Chover. Y en otra información, el rector Luis Tomás Castro Hidalgo felicitó a los muchachos, a la Sociedad de Alumnos de la Escuela de Pintura, Escultura y Artesanías por la organización del primer coloquio de arte contemporáneo. Las legítimas inquietudes de los dirigentes e integrantes de la Sociedad de Alumnos de la Escuela de Pintura, Escultura y Artesanías de nuestra máxima casa de estudios nos habrán de ofrecer en dos días en diferentes escenarios, con un bien ganado orgullo universitario, la magnífica oportunidad de ampliar y mejorar nuestra óptica en relación con las prácticas artísticas, plásticas y visuales. Todo esto en este coloquio, en el que el arte hablará con los artistas y los artistas se comunicarán con el arte. Estaremos fortaleciendo la conciencia social sobre los procesos creativos y los estilos, formas y maneras como los artistas contemporáneos se van desenvolviendo en nuestro contexto histórico, creando y recreando, recreándose y recreándonos entre las más bellas y diversas expresiones artísticas, respondiendo con sus obras los más agudos planteamientos de una sociedad como la nuestra, que encuentran en el arte la más elevada justificación del espíritu humano. En nuestra Universidad Juarista cultivamos e incentivamos la investigación y la academia, pero también nos comprometemos con toda la fuerza de nuestra innata vocación humanista con las manifestaciones artísticas y culturales, como vía de realización de nuestra más profunda condición humana. El trabajo y la organización de los jóvenes representantes estudiantiles de nuestra Escuela de Pintura, Escultura y Artesanías nos estará presentando conferencias magistrales, proyecciones artísticas, mesas de trabajo y exposiciones gráficas interesantes, las que habrán de ensanchar los horizontes de apreciación para los artistas, estudiantes y asistentes amantes del arte en general. Una felicitación, por tanto, a su presidente estudiantil, César Ulises Bernal Díaz, y a su comité ejecutivo, así como a la dirección de nuestra Escuela de Pintura y Escultura de Artesanías, a cargo de la maestra Leticia Ontiveros. Todos ellos han sido apoyados por no solo la comunidad de su institución, sino por los artistas participantes, a los que en nombre de la comunidad universitaria les agradecemos cumplidamente su valioso concurso, y avalados por la sociedad duranguense, que los observa como universitarios comprometidos con el arte y la cultura, y por ello comprometidos con el mundo en que vivimos, tan necesitado de valores como los que produce la creatividad artística. Están todos ellos organizando este importante evento cultural. Y en ese mismo evento, en el primer coloquio de arte contemporáneo, César Benal, quien es el presidente de la Sociedad de Alumnos de la Escuela de Pintura, Escultura y Artesanías de la Universidad Juárez, bueno, habla sobre lo que fue para llegar a este evento, organizar este coloquio de arte contemporáneo. Es un gusto para nosotros nuevamente, desde la Sociedad de Alumnos de la Escuela de Pintura, Escultura y Artesanías, en coordinación con la dirección, con la rectoría, con comunicación social, con todas las personas que nos han apoyado para llevar a cabo este primer coloquio de arte contemporáneo, pues presentar nuevamente una forma de acercarnos a una lectura del arte un poco más holista, que permee aquellos sectores que nosotros también necesitamos estudiar, no solamente la cuestión artística, sino en este caso pues, la relación que hay entre la educación, la formación de personas que se van a dedicar al arte, que les guste el arte, poder estar en esta relación de trabajo con el Instituto de Cultura del Estado, con el Instituto Municipal del Arte y la Cultura, con las escuelas pues, que gustan también de este tipo de temas, las personas invitadas. Es un gran honor estar aquí en esta mañana y bueno, darle también las gracias a la maestra Avelina Lesper que ha aceptado gustosa esta invitación que le hacemos para poder nosotros comprender cuál es la situación del arte en este momento. El arte contemporáneo que está generando muchas dudas, que está generando muchas inquietudes, que está generando trabajos novedosos, algunos cuestionables de qué es arte y qué no es arte, y me parece un momento fundamental para nosotros también reflexionar acerca de lo que estamos haciendo hacia el interior de las unidades académicas que se dedican pues, a formar personas que van a tener un ojo crítico, una mirada estética acerca de estos problemas que, pues, como estamos viendo, atañen ya no nada más a las cuestiones artísticas, sino a las cuestiones filosóficas, a las cuestiones que tienen que ver con el estudio del hombre, con el estudio de la manifestación, de lo que hacemos, en este caso el arte que siempre nos ha acompañado desde los inicios de la humanidad hasta la actualidad. Deportes y vida sana. Y en nuestra sección de deportes, como todos los viernes, ya está aquí Minerva Arriola, que nos viene a dar unos consejos de alguien que ya nos está preguntando sobre este tema. Buenas tardes, Minerva. Hola, sí, buenas tardes. Y sí, les vengo a hablar de la sal, que me habían comentado en el programa pasado, sí, que cuál diferencia había entre la sal refinada y la sal de grano. Okay. Que ya puse a investigar y que realmente no hay mucha diferencia. La sal refinada, la única diferencia es que pues ya está, como dice la palabra refinada, pues ya está más... Molidita, exacto, y la sal de grano pues ya no trae ningún químico, no trae nada, o sea, realmente es como la... Sal pura, exacto. Aquí la única diferencia es que a la hora de cocinar, pues la sal de grano, si vas a hacer un estofado o algo que necesite mucha cocción, pues sí es una buena alternativa porque se va haciendo poco a poco. Y ya pues para no sé, alimentos que no tienen que cocinarse demasiado, pues sí es la sal refinada porque pues no hay problema para que se diluya. Esa es la única... diferencia de esas dos. Y pues ya hablando de la sal, pues ahorita que viene la época de frío, aquí me puse a investigar que realmente, bueno, los alimentos en sí nos proporcionan todo el sodio que necesitamos. O sea, realmente no hay la necesidad de ponerle sal a, bueno, poner la sal en la mesa para utilizarla. Y se me hizo así como curioso que en invierno realmente no se necesita un suministro extra de sal porque nuestro cuerpo pues no está sudando, entonces no está excretando... pues sustancias, ¿verdad? Y en cambio en la época de calor es cuando sí se necesita un suministro extra, un poco de sal, porque como estás sudando, estás haciendo actividad física, pues estás desechando, bueno, el agua, o sea, ¿cómo se dice? Pues lo que es sodio, potasio y lo que viene siendo nuestro equilibrio. Sí. Pero se me hizo muy curioso eso de que en invierno, y sí es cierto, o sea, no lo había notado, pero pues sí, o sea, es como que lógico, pues no estás sudando, no necesitas un requerimiento extra, pero sí hay que tener mucho cuidado con la sal, porque como ya mencionábamos antes, pues si tienes hipertensión, pues va a agravar tu problema, insuficiencia renal también, pues va a hacer trabajar más a tus riñones. También en cardiopatías, pues vas a trabajar más el corazón para que poder utilizar todo el volumen que está habiendo en tu organismo. Entonces hay que ponerle especial cuidado a este alimento. Y al consumo que nosotros hacemos de la sal, porque a veces lo sentimos cuando nos ponemos los zapatos. Exacto, exacto, y un dato también importante, de que sí, por ejemplo en dietas, que personas que quieren bajar de peso, no se recomienda la sal o te restringen mucho su consumo, sí, realmente pues porque consumes más sal, pues retienes más líquidos, entonces pues pesas más. Entonces el único dato, así que también para las personas que quieren bajar de peso, pues también restrinjan su consumo de sal. Así para es. No retener líquidos. Y sobre todo también el abuso de comer palomitas en el cine porque contienen mucha sal. Exacto, sí, también es a veces, muchas veces, bueno, la mercadotecnia de que también cuando estás, no sé, en un restaurante o algo, te ponen también comidas muy saladas pues para que consuman más. Para más que bebidas. Más bebidas, exacto. Más. Pero sí hay que poner atención también a los alimentos altos en sodio. Okay. Sobre todo también las semillitas, ¿verdad? Cuando... exacto. Sí. Bien, y ya también muchas gracias, Minerva, por esos consejos. Y ya se encuentra también con nosotros el doctor Francisco Arriola, del Instituto de Investigaciones Científicas de nuestra Facultad de Medicina y Nutrición. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal, doctor? Bueno, pues siguiendo con el mismo tema que tocamos el viernes pasado, hay algunas preguntas que nos hacen y esto se relaciona con el tema que vamos a seguir abordando, doctor, sobre los trastornos del sueño. Hay una mamá preocupada, dice que su niña tiene 9 años, los acaba de cumplir, Y ella ha notado que desde hace 2 meses la niña ha empezado a hablar dormida. Ella dice que desde bebé siempre ha tenido un buen dormir, que duerme sus horas, duerme su siesta, muy tranquila, pero ahora se sobresalta la niña y tiene tendencias a estar hablando dormida. Entonces, ¿qué trastorno es este? ¿Qué puede hacer? Si la tiene que llevar con el pediatra, con el médico, para que la revise. Y otra de las preguntas nos hace, nos platica toda su historia, una radio escucha, que ella nos platica que ella se divorció. Y una de las causas de su divorcio fue porque su esposo tenía algunos malos hábitos al dormir. Roncaba mucho, se sobresaltaba, gritaba, hablaba, se levantaba. Entonces, ¿Dormido? Entonces empezó a la relación, pues a quebrantarse, porque se dormían ya separados, se empezó a enfriar la relación, y ella dice que una de las causas principales es esto. Entonces nosotros, doctor, ¿cómo comprender a nuestra pareja o a nuestro hijo que tiene estos hábitos o malos hábitos en el dormir? Claro, bueno, es que cuando la gente se acuesta a dormir, lo que quiere es tener un sueño reparador. ¿Sí? Y si en un dado momento suceden situaciones con los hijos o con la pareja, entonces, bueno, nos va a mortificar esa situación de sueño profundo, y al otro día, si tenemos que ir a trabajar, vamos a tener problemas de que andamos somnolientos, cansados o fatigados, ¿sí? Bien, hemos estado viendo esta trilogía de trastornos del sueño. Este es el tercero, que vamos a hablar un poquito de sonambulismo. La pregunta primera, dando un poquito de contestación, es que pudiera tratarse de un trastorno de sonambulismo en la pequeñita, porque está hablando dormida. Sí. Esa es una de las situaciones. Ahorita vamos, si alcanzamos a cerrar un poquito el tema, a lo mejor le puede clarificar a esta mamá que está preocupada, ¿no? Así es. Y en segundo término, con la otra pregunta, pues también está ahí presente lo que pudiera estar relacionado con un sonambulismo también, porque ese mal dormir también habría que determinar si ese mal dormir era que se mueve mucho, que la hacían por un lado en la cama, ganaba espacio en la cama, que la noqueaba, algunas situaciones de ese puede ser una, sí, de mal dormir, habría que definirlo. Pero si también hablaba cosas incoherentes o a roncar, ya hablamos algo de lo que son los trastornos de la obstrucción, del que el ronquido por sí solo, pero más acompañado de apnea, ese sí es lo que puede hacer peligroso. Y lo peligroso aquí resultó también que resultó en un divorcio, ¿no? Sí. Qué lástima que no hubo a lo mejor la consulta a algún especialista, algún médico donde pudiera orientarlos y tratar de dar una recomendación y una solución a ese problema, y no terminar con una situación que acaba con un matrimonio, ¿no? Así es. Bien, vamos a hablar un poquito, ya entrando en tema, del sonambulismo. Es también un trastorno que ocurre cuando las personas caminan o realizan actividades estando aún dormidas. Aquí hay, en este sentido, en torno a este trastorno, hay muchos mitos, ¿no? Y que si se les habla, se les despierta y se pueden volver locos o qué sé yo, ¿no? Pero hay una serie de estas situaciones. En cuanto a la estadística, tenemos que el 19% de la población puede padecer este trastorno. En un estudio que se realizó, el aumento de la prevalencia de este problema, sobre todo en niños de, vamos a decir, de 11 a 16 años, se presentó en un 16.7%, casi cerca del 17%, que es una cifra más o menos considerable. Sí. ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué causas motivan este sonambulismo, este trastorno del sueño. Hemos hablado a través de estos dos programas anteriores que el ciclo normal ocurre por distintas etapas, desde el sueño leve hasta el profundo. Uh-huh. Es lo que hablábamos de cuando estás en tu quinto sueño, en el vulgo conocemos con ese comentario, ¿no? Sí. Durante este sueño, el sueño, hay el MOR que hablábamos también, los movimientos oculares rápidos, ¿sí? Entonces, y son más comunes los sueños en los cuales hay una vivencia y que nos acordamos de que soñamos, ¿de acuerdo? Sí. Pues, todas las noches, en las noches típicas, las personas siguen pasando por esta serie de etapas. A uno se le llama un sueño desincronizado y al otro sincronizado o profundo. El hecho de caminar dormido, que es el sonambulismo, realizar las actividades que estamos diciendo, generalmente ocurren en el sueño profundo, en el sincronizado, ¿sí? Y cuando ocurren las etapas ya en la madrugada, es en las etapas 3 o 4, ¿sí? Si ocurre en la desincronizada, es parte del trastorno de este comportamiento, está relacionado con los movimientos oculares rápidos, ¿sí? Volvemos a lo mismo. Y tiende a suceder cerca de la mañana, ¿sí? Bueno, usualmente no se conoce la causa del sonambulismo, pero está asociado con fatiga, falta de sueño, ansiedad. Y en los adultos, aquí también cabría la pena, vale la pena, que la señora que nos habló sobre su situación que ocurrió, que si había alcohol de por medio, afecciones, algunas afecciones médicas como son las convulsiones, un síndrome convulsivo, entonces puede desencadenar en ese tipo de situaciones de mal dormir. De mal dormir. Algún trastorno mental, que bueno, pues hay que hacer una historia clínica y entonces sí definitivamente acudir al médico y en este sentido, bueno, si nosotros como médicos generales no podemos determinaron pues, a canalizarlo a la psiquiatría o alguna cosa. Ojo, no quiere decir que esté loco. No, no, trastorno no. mental, no, luego a veces lo asociamos con locura y no. No más trastornos mentales existe y tenemos que tener en mente que podemos procurarnos una salud mental, ¿no? También. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, en los ancianos también se da el sonambulismo y puede ser un síntoma de un síndrome psicoorgánico o trastornos del comportamiento. Sí, ya ven, los viejitos despiertan y duermen y a veces hacen cosas y no se acuerdan. Y no se acuerdan. También el sonambulismo puede ocurrir en cualquier edad, pero la mayor frecuencia se da entre los 5 y los 12 años, ¿sí? Y parece ser hereditario hasta este momento. ¿Qué síntomas pueden tener? Cuando las personas caminan dormidas y se pueden parar y lucir como si estuvieran despiertos, realizar algunas actividades y van con los ojos abiertos, ¿sí? Puede ser un síntoma. Al día siguiente, estos síntomas abarcan como el mostrarse confuso. Hay una desorientación cuando despiertan, no sabe ni quiénes son ni dónde están a veces, ¿sí? Tener una expresión de facies ausente, como que una interrogación ahí que no sabe ni qué, ¿sí? Cuando se abren los ojos durante el sueño, bueno, quien nos ayuda a hacer el diagnóstico también es la persona que está conviviendo a su lado, ¿no? Ahí con ellos. Más en una forma más íntima. Íntima, más pegada, por así decirlo, ¿no? No recordar el episodio del sonambulismo. Acordemos que está ocurriendo durante la fase profunda. Entonces, allí no hay un recordatorio, no hay la experiencia vivida, que a diferencia de lo que decíamos en el sincronizado, ¿no? En el desincronizado. Realizar alguna actividad detallada en cualquier tipo durante el sueño. Aquí hay que cuidar en las recomendaciones. Hay que cuidar más bien de que no se vayan a dañar. Por ejemplo, si la persona es sonámbula, y hay unas escaleras ahí, o están viviendo en una planta, pues, lo que puede pasar, si se va a lesionar. Sí. Entonces, ahí vale la pena despertarlo, no va a ocurrir nada, ese mito que existe de que se vuelven locos, no es cierto. Y tampoco van con los brazos extendidos, ¿sí? ¿Verdad? Tampoco. Ni tampoco es la famosa esa que vemos en las películas de terror y de todo, ¿no? Con los brazos extendidos. El Chavo del 8. Ajá. No es cierto, ¿verdad? Es ahí una... Ahora, parodia de lo que se ¿y qué tan recomendable es a este tipo de personas que padecen estas cosas, bueno, adultas, a que se le dé algún medicamento para dormir? Bueno, primeramente tenemos que hacer unas pruebas y exámenes. Volvemos a lo mismo, una consulta médica donde si el problema no se ha corregido, sobre todo en los niños, tiende a corregir y generalmente no necesita tratamiento médico, sino simplemente va desapareciendo al ir creciendo. ¿A dónde tienen que acudir, doctor, para que vayan a consulta? Al Instituto de Investigación Científica, a nuestra clínica de planificación familiar de 8 a 14 horas, de lunes a viernes. Ok, ahí estará el doctor Arriola para atenderlos como se deben y sobre todo dar este tipo de recomendaciones, doctor. Sí, sí. Y dejamos el tema pendiente para la semana que viene. Yo creo que nos queda como una mitad. Ok, sí, para seguirlo trabajando. Lo retomamos el próximo viernes porque se queda aquí pendiente todavía ver el tratamiento. Sí, ya vemos que ver pruebas, el exámenes. Las pruebas, exámenes de laboratorio, okay. El pronóstico y las posibles complicaciones que pudiese tener este trastorno de sueño. ¿Sale? Así es. Entonces, gracias, doctor. Nos gracias, pueden preguntar al 1-30-11-10 si quieren alguna otra pregunta, una consulta con el doctor Francisco Arriola. Se nos acaba el tiempo, nos vamos. Nos vamos, Claudia, nos vamos, Minerva. Gracias. Nuevamente. Gracias, nos vemos el próximo viernes. Ok, a ver qué receta rica nos traes ahora para la temporada de invierno. Nos vamos, también un agradecimiento para el señor productor, también para la dirección de Radio Universidad y lo dejamos con Jesús Montelongo. ¿Qué pase usted? Buenas tardes. La Universidad Juárez del Estado de Durango, a través de la Dirección de Comunicación Social y Radio Universidad, presentó Quehacer Universitario Radio. Porque la UGED es noticia. Coordinador General, Claudia Aranda. Conductor, Jesús Soto. Productor, Alfonso Vargas. Reporteros, Alicia Barragán y Jorge Beltrán.